Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La situación en la que se encuentra el cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz es cada vez más complicada. En diciembre del año pasado, el cuerpo activo, integrado por los bomberos que socorren en situaciones de emergencia, denunció penalmente a la comisión directiva de la institución, que es la responsable del manejo de los fondos. La denuncia es por el delito de defraudación por administración fraudulenta y alcanza a toda la comisión directiva, encabezada por el presidente Alberto Lorenzatti y el vicepresidente Diego Avilés, hermano del intendente de Villa Carlos Paz. Tras la denuncia, la comisión directiva tomó como represalia desfinanciar a los bomberos que han tenido que comprar con su dinero los equipos necesarios para socorrer en incendios. Así lo expresó el jefe del cuartel de bomberos, Leandro Vilella. Es una situación, la que se está viviendo es crítica dentro de la institución en lo que es equipamiento, pues lleva muchísimos tiempos solicitando estos equipos y bueno, por una cuestión de seguridad personal y son elementos básicos de los bomberos, un grupo de bomberos tomó la decisión de adquirir estos equipos por la seguridad personal de ellos, ¿no? O sea que están expuestos a distintos eventualidades y siniestros. Pero eso no es todo. Anoche se vivió un verdadero escándalo en la Asamblea de Renovación de Autoridades de la Comisión Directiva de Bomberos. Previamente y a través de un comunicado, familiares y amigos de los bomberos denunciaron la intervención del intendente Avilés para manejar la Asamblea y poner gente que decida no investigar los balances de la comisión saliente. Como persona que estuve en la reunión, que no vimos ningún libro. Se leyó el acta, se leyó el estatuto, como lo llaman ellos. No vimos nada, no pudimos levantar la mano, no pudimos dialogar, no pudimos hablar porque éramos ajenos. Estábamos afuera. Quedó la comisión nueva y ahora nos pidieron retirarnos. ¿Quién nos pidió retirar? El señor Avilés, de la comisión saliente. ¿Por qué? Porque supuestamente la ayuda que está afuera, estaba faltando el respeto y estaba con agresividad. Mientras tanto, la denuncia por el delito de defraudación por administración fraudulenta sigue en la Fiscalía número 2 a cargo de Ricardo Masucci sin que se logren demasiados avances. La acusación del cuerpo activo es simple. Al parecer, los fondos que percibe el cuartel de bomberos en concepto de subsidios municipales, provinciales y nacionales fueron utilizados por la comisión directiva para otra finalidad que nada tiene que ver con la tarea que lleva adelante el cuerpo activo. Desde Villa Carlos Paz reportó para el informativo Farco, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.